cada vez que estoy contigo. El gran esfuerzo que yo hago por callar, que ya no quiero ser tan solo un buen amigo. Y mi cariño te quisiera confesar, no te imaginas que sin ti me vuelvo loco. Si no te miro, pierdo la tranquilidad. Te fui adorando sin saberlo, poco a poco se ha convertido en amor nuestra amistad. No te imaginas cuánto te quiero, no te das cuenta que de amor por ti me muero. No te imaginas, ni cuenta te has dado, que locamente soy de ti enamorado. Que me enloqueces, que me fascinas, que estoy amándote con todo el corazón. No te imaginas. Vuelvo loco, si no te miro, pierdo la tranquilidad. Te fui adorando sin saberlo, poco a poco se ha convertido en amor nuestra amistad. No te imaginas cuánto te quiero, no te das cuenta que de amor por ti me muero. No te imaginas, ni cuenta te has dado, que locamente estoy de ti enamorado. Que me enloqueces, que me fascinas, que estoy amándote con todo el corazón. No te imaginas.